If I got that beat, I can. Buenas noches, estás en la sintonía del Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Acabas de escuchar Malarians, la banda de ska, de jazz, de soul, banda procedente de Madrid, que sirve para introducir el programa de esta noche, El Pasajero de Reserva, Escándalo en las Ondas, A Sweet Combination. Hoy, en un homenaje a este mítico programa de esta emisora que este mes de noviembre cumple 20 años, dedicados al ska, al reggae y a otros ritmos calientes. Hoy en El Pasajero, Escándalo en las Ondas. We'll be right back. era la banda de Utah, Insatiable, con este tema titulado Silence of the Universe, que sirve de preludio también instrumental para este programa, como antes comentaba, dedicado a más que un programa musical, un auténtico evento y fenómeno casi inexplicable como es Escándalo en las Ondas, 20 años en la radio, en esta emisora, retransmitiendo para todos los públicos, defendiendo, promoviendo el ska, el reggae, la música negra y con el alma sincopada a todas partes y sin que decaiga en ningún momento el ánimo. Corrían los años 90 cuando Piquer, Nanote, Skunk, As de Oros y Mignoni decidieron unirse para crear un programa en ese momento inédito, a pesar de algunas señales que permitían advertir que algo estaba ocurriendo en las calles. Había gente que se interesaba por este fenómeno y estos estilos musicales procedentes de Jamaica. Y, como digo, estos cinco sujetos comprobaron, emocionados, que entre ellos había sin duda algo especial y decidieron crear este programa llamado Escándalo en las Ondas. Quiero contar dulces recuerdos aún sin borrar. Es algo más que complicidad, lo nuestro es algo especial. Hay muchas cosas por compartir, mágicos momentos aún por vivir. Tú querrás decir que lo nuestro es algo especial. Quiero volar, poderte amar. eran los de Castellón, Bandits, una banda estupenda con este tema titulado como su disco, Algo Especial. Estábamos rememorando la génesis de Escándalo en las Ondas, un programa que cuando comenzó, pues bueno, se nutría fundamentalmente de los fanzines, de las casetes, de los chivatazos de los amigos que venían del más allá y que traían nuevas informaciones sobre otros grupos y desde luego también de todo lo que podían recabar en los conciertos en el más acá a través de los grupos que en aquellos momentos sonaban dentro de la onda jamaicana. En Escándalo en las Ondas siempre ha habido espacio para los grupos de aquí, para los grupos que empiezan, para reconocer aquellas músicas que ya de por sí son minoritarias, pero que dentro de las cuales siempre hay grupos y artistas que sacar a la luz. También ha habido espacio y tiempo, sin duda, y lo va a seguir habiendo, para los hits de la música negra e incluso de los 80, como esta canción que podía haber sonado, sonó, sonará quizás en algún momento en Escándalo, que fue en el año 85 un auténtico número uno en las listas jamaicanas. Hablamos del tema interpretado por Sophia George, titulado Girly Girly, y que sirve para continuar el pasajero de reserva de esta noche. Young man, you're too girly, girly. You just a flash with only worldly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash with only worldly. Him have one up here, one down there. One in a Nova, one down a veil. One she's a lawyer, one she's a doctor. One where they work with a little contractor. One down a east, one down a west. Him have one up north and two down south. One a sell cigarette on the roundabout. Lord, hey. Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you're only worldly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you're only worldly. Him have one a go a school, one go on fool. Fool him have one every time he say she think a she rude. One she a nurse, she say a she come first. The other night them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them a spar. One getty getty, one fretty fretty. And him no drink no other milk but Betty. You too girly girly. You just a flash, you only worldly. You're too girly, girly. You just a flash, you're only worldly. You're too girly, girly. You just a flash, you're only worldly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash, you're only worldly. Así, así sonaban los hits en las radios jamaicanas en los años 80. En el año 2005, la banda británica Madness publicó un disco titulado The Angel Man Sessions, en el que precisamente homenajeaba a los clásicos jamaicanos, a los pioneros. Bueno, en el disco también había versiones de The Kinks o de José Feliciano, pero estaban todos los demás. Por ejemplo, Lord Tanamo en esta versión de Shame and Scandal. Estaban Madness en este programa del Pasajero de Reserva, dedicado a un programa compañero de esta emisora, y que ahora va a continuar con un recuerdo para un músico también de Kingston, recientemente fallecido, un clásico, también uno de los pioneros, sin duda, al igual que Lord Tanamo o Prince Buster u otros artistas que aparecían en este disco de Madness en forma de versión. Rico Rodríguez, el trombonista, pues también es uno de los referentes, sin duda, de la música jamaicana, que ha llevado su metal más allá de la isla. Y vamos a escuchar este tema fantástico de Rico Rodríguez titulado Runaway. Escándalo que cumple 20 años y que tiene preparada una buena el 13 y el 14 de noviembre, que son las fechas en las que se va a centrar su celebración con una programación pensada para toda la familia que va a tener su concierto en La López, protagonizado por los absolutamente ya clásicos e imprescindibles Doctor Calypso, y también al día siguiente en La Ley Seca, además de una buena carajillada jamaicana, tendremos una selección de DJs que no me atrevo a nombrar ahora y a describir porque son muchos, pero que van a dar buena cuenta de lo que ha sido Escándalo en todos estos años y van a poner a recordar y a bailar a más de uno y a más de una. Y vamos a continuar ahora con un clásico del reggae argentino. Hablamos de Baiano, el que fuera cantante de Pericos, en esta ocasión con una canción extraída del que hasta ahora es su último disco, El Nómade, en esta versión de un oscuro tema titulado Mi manera de amarte. Si yo supiera cómo hablarte, si yo supiera conformarte, no estaría tan solo. Si yo supiera que en el viento puedo encontrar ese momento, no estaría tan solo. Es mi manera de amarte, es mi manera de hablar, es mi manera de amarte, es mi manera de hablar. Yeah. ahora no estaría tan lejos. Es mi manera de amarte, es mi manera de hablar, es mi manera de amarte, es mi manera de hablar. En la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. La canción que acabáis de escuchar es Alone Again de Slakers. A veces los agentes del nuevo orden mundial de la música negra han acusado al programa injustamente, doy fe, de dedicarse excesivamente al two-tone y a las olas subsiguientes, pero lo cierto es que Escándalo ha sido una de las plataformas musicales que mejor ha entendido de dónde viene todo. Y como podéis imaginar, en ese programa siempre ha habido espacio para las raíces, para los pioneros, para los representantes más clásicos de la música jamaicana, como por ejemplo The Scatalites, casi el kilómetro cero del ska. En esta canción que vamos a escuchar ahora, acompañados por uno de sus fundadores, Don Drummond, precisamente el que introdujo en la cultura y en la religión Rastafari a Rico Rodríguez, prematuramente fallecido ya hace unas décadas, un trombonista genial que en esta canción da buena cuenta de sus aptitudes junto a The Scatalites. Don the Lion. Estaban sensacionales The Scatalites, Don Drummond. Y ahora vamos a seguir con otro clásico. Hablamos de Jimmy Cliff, el artista, la voz kingstoniana, que hace pues escasos años volvió a la palestra, renovándose para las nuevas generaciones y para públicos más allá del reggae. Estamos hablando de ese disco del 2012 que le produjo Tim Armstrong, que se puso al servicio de este hombre y le propuso incluso grabar alguna canción de Rancid, y lo hizo con este Ruby Soho que vamos a poner ahora y que está sacado de su disco Rebirth. Jimmy Cliff. Vamos allá. Blank stare. faces with a warm gesture. It's time, it's time to say goodbye. Destination unknown, ruby, ruby, ruby, ruby, Soho. Destination unknown, ruby, ruby, ruby, ruby, Soho. Ruby's heart ain't beating, 'cause she knows the feeling is gone. Estaba Jimmy Cliff, Ruby Soho, en su disco Rebirth, producido por uno de los Rancid, el grupo punk, le sugirió que grabara esta canción y la adaptara a nuestro género favorito. Hoy el programa de esta noche está dedicado a Escándalo en las Ondas, un programa que tras 20 años sigue en emisión todos los domingos, alegrando las tardes, ya sea de invierno, verano, de cualquier estación. Ahí están Nanote y Miñoni con mano firme, dirigiendo y seleccionando para vosotros en este programa dedicado al ska, al reggae y demás ritmos calientes. Y yo, que he escuchado varias veces Escándalo, puedo deciros que también hablan de otras cosas. Incluso he escuchado programas en los que apenas han escuchado canciones y en los que casi no se ha hablado de música jamaicana, pero siempre se tocan temas interesantes, ya sea el soul, la cerveza, los amigos, los vermuts o incluso pues la preocupación trascendental que todos tenemos sobre la política internacional, porque en Escándalo es un programa ilustrado en el que pues se abandonan a cualquier reflexión siempre que merezca la pena. Y vamos a continuar ahora con el sonido crudo. En este caso no es un sonido muy roots, pero igualmente poco cocinado. Estamos hablando ahora mismo de una banda de Boston llamada Steady Earnest y que presentan en esta noche esta canción titulada I Don't Know. About how you're feeling, keeps you from playing all that you wanted to play. I don't know, is that the way that you see it? I don't know, is that the way that you feel? I don't know. Yeah. burning out like a candle. The day standing still like the way. You're making far too much of all of your problems. Man, you repeated yourself far too often today. I don't know, is that the way that you see it? Is that the way that you feel? No. Ah, no, no. Comes to you like a killer. The stars are locked out in your room. Packing everything into a few boxes. And you're hoping not to be unpacking too soon. I don't know, is that the way that you see it? I don't know, is that the way that you feel? Bueno, cuanto antes hablaba que en Escándalo también en algunos momentos se abandonan a la reflexión sobre política internacional, habéis de entender que siempre me estoy refiriendo a la política internacional que impera en estos momentos y que impone el nuevo orden mundial de la música negra, que despliega a sus agentes por todos los rincones e intenta vendernos ese pensamiento único que pues nosotros solemos cuestionar, y eso a veces supone que nos condenen al ostracismo por intentar cambiar el sistema desde dentro. Y en esas están Escándalo todos los domingos de 8 a 9 de la noche. Ahora continuamos con nuestro modesto homenaje y lo vamos a hacer con una canción perteneciente a uno de los últimos discos, yo creo que puede que sea el último, de una banda venezolana emblemática. Hablamos de Desorden Público, desde los años 80 promoviendo y defendiendo el ska en toda Latinoamérica, girando por todo el mundo y desarrollando esa música hasta límites insospechados. En este disco titulado Los Contrarios hay canciones finas, finas, como este Dispersos, en los que Desorden Público demuestran todo lo elegantes que pueden llegar a ser. Hombros dispersos, corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere alegre y en paz. ¿Por qué no unirnos? ¿Y por qué si ya se unieron? Quienes piensan diferente, pero unen sus caminos. ¿Por qué no unirnos si luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos? solo alegramos a nuestros enemigos. ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que deben llevar a la victoria final. Las luchas que deben llevar a la justicia y la paz. ¿Por qué no unirnos? ¿Y por qué si ya se unieron? Quienes piensan diferente, pero unen sus caminos. Como hermanos, Venezuela, aquí vivimos, agarrados de la mano. Ondas se hará carne para todos vosotros en un momento pues especial, porque celebran los 20 años el 13 y 14 de noviembre, y lo van a hacer a lo grande, en un weekend totalmente pensado para los amantes del ska, del reggae, de la música negra y de otros ritmos aledaños, que no vais a poder faltar a esta cita ineludible en esta noble ciudad, que comenzará en la Sala López, escuchando como plato fuerte a Doctor Calypso, y también al día siguiente en la Ley Seca todo un menú, un menú de degustación de DJs, en el que bueno, pues seguirá la celebración después de un vermú jamaicano, la línea de escándalo, es decir, siempre para arriba. Vamos a escuchar a Doctor Calypso con un tema que viene queripintado. Hablamos de Return, próximamente en Zaragoza. To Hong Kong City, a long, long trip from north to south. I'm waiting for you. Return to the high mountains and searching all the seas in the deep jungle beyond the trees. From east to west, I scream to you. Return, return. Thank you. think of you. Winter days and summer nights, I scream to you. Return, return. Baby, I need you with all my heart. Baby, I want you, just hold me tight. Baby, I love you with all my soul. Baby, I need you with all my heart. It's the only reason that I need. Doctor Calypso próximamente en esta ciudad el 13 de noviembre en la Sala López, dentro de los actos programados por Escándalo en las Ondas en la celebración de su 20 aniversario. Ya estamos terminando este programa, El Pasajero de Reserva, en Radio Topo, y vamos a escuchar la penúltima canción, en este caso en la voz, en los instrumentos de los de Washington D.C., The Pitasters, que nos traen este tema titulado Freak Show. We'll be right back. ya terminamos. Esto era el pequeño homenaje que ha hecho El Pasajero a Escándalo en las Ondas, un programa que lleva 20 años emitiendo desde la sede central de Radio Topo, un programa que ha demostrado en todo este tiempo que no solo es cálido el sol en Kingston o en Portobelo, y un programa que lleva pintando de negro desde hace todo ese tiempo, las tardes y las noches de los domingos de esta ciudad, con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Así que nos despedimos por esta noche con un tema titulado Black Sunday, de una banda de Burdeos llamada Aspo. Y simplemente decir adiós, pero no sin antes hacerlo con un saludo y un abrazo fuerte a Nanote y a Miñoni. Salud, compañeros. Os dejamos con este Black Sunday. We'll be right back.